Bienvenida a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un tema de los más oscuros y complejos. ¿Qué hay en la mente de un criminal? Tenemos una selección de fuentes que es fascinante. Por un lado, artículos académicos de criminología que desglosan perfiles psicológicos, dinámicas de terrorismo. Y por otro, fragmentos de un libro muy revelador sobre un tipo de criminal que a menudo se ignora: las mujeres asesinas en serie. La idea hoy es intentar entender el porqué. ¿Qué motiva a una persona a cometer estos actos? ¿Y cómo se compara, digamos, un asesino solitario con un grupo terrorista? Exacto. Y lo que me parece increíble de estas fuentes es que nos obligan a ver en dos direcciones. Por un lado, hacia adentro, ¿no? A la psique del individuo, a esos rituales y fantasías que los mueven. Y luego, hacia afuera, a cómo la sociedad responde. Claro, ¿qué hacemos con esto? Porque las fuentes presentan dos enfoques que chocan. Uno que busca entender las causas y otro que se enfoca solo en castigar al otro, al enemigo. Va a ser un recorrido por las sombras, sin duda. Pues empecemos por lo básico, por la escena del crimen. Un artículo habla de la diferencia entre el modus operandi y el ritual. El modus operandi, bueno, creo que se entiende. Sí, es lo práctico. Es cómo lo hacen, cómo escapan, lo técnico, ¿no? Pero el ritual, ¿qué es exactamente? El ritual es la firma psicológica. A ver, el modus operandi puede cambiar. El criminal puede volverse más eficiente. Aprende. Claro. Pero el ritual son esas cosas que no necesita hacer para cometer el crimen. Son acciones que satisfacen una fantasía, una necesidad psicológica muy profunda. Ahí es donde se revela quién es. Ahí está su personalidad. Y esa personalidad, según todas las fuentes, casi siempre viene del mismo lugar terrible. Infancias de maltrato, abuso, abandono. Familias rotas. Es un patrón que no deja de repetirse. Los textos los describen como fríos, crueles, dominantes, sin arrepentimiento ni culpa. Las características clásicas de la psicopatía. Sí, pero lo que me pareció aterrador es que, a pesar de ese mundo interior, por fuera pueden ser normales. Hablan de una perfecta adaptación social. ¿Cómo es posible esa dualidad? Esa es la discordancia que los hace tan peligrosos. Pueden ser encantadores, tener buenas habilidades sociales, un trabajo, una familia. La famosa máscara de la cordura. Justo eso. Por dentro, un vacío de empatía y fantasías violentas. Por fuera, una fachada perfecta para moverse por el mundo sin que nadie sospeche nada. Claro, es más fácil ver al monstruo que entender cómo se creó. Y bueno, entiendo que no todos son iguales. Las fuentes los clasifican por sus motivaciones. Empecemos por uno que suena, no sé, casi sobrenatural: el visionario. El visionario es, de todos, quizá el más desconectado de la realidad. Generalmente sufre trastornos mentales muy graves, como la esquizofrenia. O sea, ¿oye voces? Exacto. Dice oír voces o tener visiones que le ordenan matar. Por eso sus crímenes son impulsivos, caóticos, muy desorganizados. No hay un plan, hay un impulso psicótico. Entiendo. Ahí la enfermedad mental es la causa directa. Pero luego está el misionario. El nombre es parecido, pero son muy diferentes, ¿cierto? Totalmente diferentes. El misionario no tiene alucinaciones. Está en contacto con la realidad, pero se ha autoproclamado justiciero. Se cree con una misión. Sí, una misión para limpiar la sociedad de gente que él considera indeseable. Prostitutas, drogadictos, lo que sea. Y a diferencia del visionario, él es metódico. Planifica todo. Es una decisión consciente. Esa idea de la misión me resuena mucho con algo más grande. Pero bueno, ya volveremos a eso. Antes, la categoría más amplia que mencionan: el hedonista, el que mata por placer. Y aquí hay subtipos. Sí, hedonista es el término general para los que buscan gratificación. El primero es el hedonista de lujuria. El nombre lo dice todo. Aquí el placer y la violencia están ligados al sexo. El asesinato es parte del acto sexual, a menudo con tortura, mutilación. Ok. Luego está el hedonista de emoción. Aquí el motor es la adrenalina, ¿no? Precisamente. Para él, la emoción es la caza. El proceso de acechar, capturar, aterrorizar a la víctima. Eso es lo que le da el subidón. El asesinato es solo el clímax. Entiendo. Lujuria, emoción. Pero el tercer tipo me genera una duda. El hedonista de comodidad. Mata por un beneficio material. Dinero, seguros, herencias. Eso suena más a un sicario, ¿no? ¿Qué lo hace un asesino en serie? Es una excelente pregunta. Lo que lo convierte en asesino en serie es el patrón. El asesinato es su método recurrente para solucionar problemas. O sea, no es un acto único. No. En vez de divorciarse, mata al cónyuge para cobrar el seguro. En vez de declararse en bancarrota, mata al socio. Es una estrategia repetida. Y este perfil, como vamos a ver, es clave para entender a las mujeres asesinas. Tiene sentido. Y para cerrar la clasificación, el asesino por poder control. Para mí, este es el más escalofriante. Lo es, porque su placer no es sexual ni es la adrenalina. Es el dominio absoluto, la humillación total de la víctima. Es sentirse Dios, tener el poder sobre la vida y la muerte de alguien. Hasta ahora, todo lo que describimos nos hace pensar en una figura masculina. Pero el libro de Peter Vronsky, Female Serial Killers, le da un giro a todo. Sí, cambia la perspectiva por completo. Dice que las mujeres pueden matar por las mismas razones, poder, dinero, control, pero sus métodos y víctimas son muy distintos. Las diferencias que Vronsky señala son sorprendentes. Mira, mientras el 70% de los asesinos hombres mata a extraños, las mujeres matan en su círculo cercano. Los datos son claros. Un 34% mata solo a familiares y otro 19% solo a conocidos. Su campo de caza es la casa. ¡Wow! Y el arma también cambia. El libro insiste mucho en el veneno. El veneno es la elección en casi la mitad de los casos. ¿Por qué? Porque encaja con el rol tradicional de cuidadora, de cocinera. Permite un asesinato a distancia, sin confrontación. Es más discreto. Y durante mucho tiempo, muy difícil de detectar. Los síntomas se podían confundir con una enfermedad. Le da un control total, pero desde las sombras. El libro cuenta un ejemplo histórico que es espeluznante. Los clubes de entierro, en la Inglaterra del siglo XIX. Es un caso que ilustra esto a la perfección. Eran como seguros informales. Las familias pobres pagaban una cuota y si alguien moría, el club cubría el funeral. Que era carísimo. Exacto. Lo que Vronsky describe es que algunas madres inscribían a sus hijos, a veces en varios clubes, los envenenaban lentamente con arsénico. ¿Con arsénico? Sí, se vendía sin control como veneno para ratas. Y luego cobraban el dinero de los seguros. ¡Qué terrible! Una perversión total del rol maternal. Casos como el de Marian Cotton, que mató a 3 maridos, a su madre y a 11 de sus hijos. Encaja perfectamente en el perfil hedonista de comodidad. Es el ejemplo del libro. Y Vronsky dice que la motivación de poder también es distinta, ¿no? Sí, es una diferencia sutil pero fundamental. El asesino hombre, por poder-control, disfruta el proceso, el terror físico del momento. La dominación en el acto. Exacto. La asesina mujer, en cambio, a menudo se enfoca en el resultado. El poder que busca es el que obtiene con la muerte. El dinero, la libertad, eliminar una molestia. Es un poder más pragmático. Esa idea del misionario que mencionamos, el que quiere limpiar la sociedad, se me quedó grabada. Se siente como una versión en miniatura de algo mucho más grande, como el terrorismo. Las fuentes hacen esa conexión. Ese es el puente perfecto. Si bien la psicología de un terrorista es otro mundo, el hilo conductor es ese, usar la violencia para imponer una visión y forzar un cambio. Y los artículos que tenemos comparan dos modelos muy diferentes, ETA en España y el terrorismo yihadista. ¿Y cuáles son las diferencias clave en sus estrategias según los textos? Son casi opuestos. La estrategia de ETA era muy selectiva. Sus objetivos eran específicos, políticos, militares. Buscaban presionar al Estado. Su financiación también era directa, con secuestros y el impuesto revolucionario. La extorsión. Sí. Y su objetivo al final era político y localizado, la independencia del País Vasco. En cambio, el terrorismo yihadista que describen es indiscriminado. Ataca objetivos blandos, dicen. Exacto. Atacan el transporte público, salas de conciertos. El objetivo no es una persona. Es generar pánico en la población civil. El ejemplo trágico que citan es el 11M en Madrid. Buscan desestabilizar a los estados occidentales. Y las tácticas también han cambiado, ¿no? se han alejado de los grandes atentados. Sí, por la vigilancia y la falta de recursos. Han girado a acciones más simples. Lobos solitarios, armas fáciles de conseguir. He leído que incluso distribuyen manuales. Sí, es increíble. Propaganda sobre cómo usar un cuchillo de forma efectiva en ataques callejeros, sobre todo contra policías para robarles el arma. Es una adaptación táctica. Y si no extorsionan como ETA, ¿cómo se financia una red global así? Ahí entra un sistema financiero muy antiguo y fascinante, llamado Hawala. Hawala. Es una red informal de transferencia de dinero, fuera de los bancos. Se basa en la confianza. Yo le doy dinero a un agente aquí y él llama a un contacto en otra parte del mundo que le entrega esa cantidad al destinatario. Es casi imposible de rastrear. No deja rastro en papel. Ninguno. Es ideal para financiar actividades ilícitas. Entonces, tenemos estas dos caras de la violencia. El crimen personal, psicológico, del asesino en serie, y el crimen ideológico, político, del terrorista. Y la gran pregunta que plantean las fuentes es, ¿cómo respondemos? Y ahí presentan dos filosofías opuestas. Así es. La primera la llaman la criminología del otro. Es básicamente una política criminal de guerra. ¿De guerra? Sí, porque ve al delincuente no como parte de la sociedad, sino como un enemigo, un otro ajeno a nosotros. El objetivo no es entender ni rehabilitar, es neutralizar y castigar. El enfoque de mano dura. Exacto. Se alimenta del miedo y del deseo de venganza. Entiendo la reacción visceral, pero ¿cuál es la alternativa que presentan? La criminología del sí mismo. Este enfoque da un paso atrás. En lugar de ver al criminal como un ente ajeno, se pregunta por las fallas en nosotros mismos, en la sociedad, que generan el crimen. Las causas de raíz. La pobreza, la exclusión. Y volviendo al principio de la conversación, el abuso infantil. Intenta atacar el problema, no solo el síntoma final. Me gusta la analogía. La criminología del otro construye muros más altos, y la del sí mismo mira qué pasa adentro para que la gente quiera derribarlos. Es una analogía perfecta. Una se enfoca en la contención, la otra en la prevención. El recorrido que hemos hecho es inmenso, de la psique fracturada de un individuo a la violencia calculada de grupos globales. Y todo termina en una decisión que nos toca a todos. ¿Cómo elegimos, como sociedad, enfrentar estas realidades? Sin duda. Lo que las fuentes dejan claro es que la violencia no es una sola cosa. Las motivaciones son un laberinto. Placer, poder, dinero, ideología. Entenderlas es el primer paso. Es el paso analítico, decidir cómo actuar. Ese es el gran desafío ético y político. Y hay una conexión final que me parece imposible de ignorar. Es el punto más provocador de todos. A ver. Las fuentes nos muestran que una cantidad abrumadora de estos asesinos, hombres y mujeres, son producto de entornos de abuso extremo. Al mismo tiempo, describen una tendencia social hacia la criminología del otro, que solo se enfoca en castigar. Y esto plantea una pregunta muy incómoda. Si una sociedad se concentra solo en encerrar al monstruo, pero ignora sistemáticamente las condiciones que lo crearon, ¿no está en cierto modo garantizando que la cadena de producción nunca se detenga?